bienvenidos a Reflex Podcast, tu podcast de fotografía. Yo soy Carlos y en este episodio que estoy regrabando, porque la grabadora del iPhone 12 es... me voy a ahorrar el calificativo. Vamos a hablar de las Nikon Z, de la Canon M, de mi mochila, tu... de monetización y de cualquier otra cosa que se me ocurra. Venga, voy en el coche, así que comenzamos. Pues sí, voy en el coche, voy camino de una boda en concreto, así que nada, perdonad el ruido y espero que se escuche bien, porque este podcast lo grabé el otro día también en el coche, ya que si no voy, lo grabo en estas vicisitudes, no tengo tiempo de grabarlo. Y como ya me estabais pidiendo el que siguiera grabando el podcast, y entre esto Racing, el trabajo, y ciertas cosas, pues es que no tengo tiempo. Así que, pues mira, voy a grabarlo ahora por segunda vez. Así que espero que no me deje tirada la grabadora. Tema Nikon. Bueno, pues el tema Nikon es fácil. Ha presentado ya la sin espejo, la famosa sin espejo full frame. ¿Qué son? Pues mira, os lo voy a explicar para que lo entendáis. La Z6 es la Nikon 750 o la futura 760, pero sin espejo, tal cual. Y la Z7 es la actual 850, pero sin espejo, tal cual. No le han bajado el precio, le han metido una bayoneta distinta, que de momento pues es la nueva bayoneta, que creo que es el sistema Z, que lo llaman para los nuevos objetivos, que si quieres trabajar con tus objetivos clásicos tienes que comprarte un adaptador que cuesta 300 euros, y veremos qué ventajas o qué problemas tiene esta bayoneta. Así que de momento yo estoy expectante, bastante expectante, así que no os puedo decir mucho más. Las pruebas que han salido, bueno, pues el sensor no va tan fino como el 850, cosa que me sorprende porque es una cámara con el mismo sensor y bueno, pues se supone que bastante más electrónica, ¿no?, que la 850, que no lleva espejo. Pues no va tan fino, así que veremos a ver por qué es. Pinta bien, pero si hacéis caso a este humilde podcaster y os queréis gastar el dinero, no lo gastéis todavía. No lo hagáis todavía porque esta es una primera versión. La segunda versión, que no sé si saldrá dentro de un año, de dos o de cuatro, porque Nikon esto de nunca se sabe, exceptuando las, bueno, ni exceptuando las, los book insignia. Se supone que este año tenía que haber salido este año ha sido mundial, es para el año olímpico. Al año que viene tiene que salir la 5S, así que veremos a ver si exceptuando en la gama gorda, el resto de gamas de Nikon nunca se sabe cuánto es la renovación, o si va a haber renovación o se va a descontinuar. Es Nikon, es así. O sea que yo os recomendaría que el dinero, pues de momento lo ahorrarais, porque una segunda versión que va a salir, tiene que salir en algún momento, tendrá cosas que le faltan a esta. Por ejemplo, la segunda ranura. Es cierto que han metido la tarjeta XQD. Yo os hablé yo más de alguna vez de esta tarjeta que yo tengo en mi Nikon D4. Pues es una tarjeta que es una mezcla entre una SD y una Compact Flash. Te da la seguridad de la Compact Flash con la velocidad, no, incluso la velocidad que las SD. Yo desde el 2012 que he trabajado con ellas no he tenido ningún problema. Yo voy más tranquilo con dos tarjetas, es decir, no creo que les hubiera costado nada a Nikon meter una XQD y una SD por ahí de respaldo, como pues como tiene la Nikon D4, que tiene la XQD y la compact flash de respaldo. Pero es Nikon, así que ha cogido y ha metido solo una XQD. Yo como profesional voy mejor con dos tarjetas, pero de ir con una, prefiero ir con una XQD que con una compact flash o con una SD, eso os lo aseguro. Pero me gusta más que tenga dos tarjetas, y entonces yo creo que la segunda versión de esta cámara tiene que salir con dos tarjetas y con corregir algunos fallos que parece que tienen estas cámaras. Así que de momento estamos expectantes. La Canon pues también ha presentado su sin espejo full frame, que es la Canon M. La Canon M tiene una cosa que me ha gustado mucho, y es que tiene unos aros en los objetivos que tú puedes controlar, pues como antiguamente, ¿no? El diafragma desde el aro, la velocidad también, y tiene un tercer aro que es programable, que tú puedes poner ahí pues lo que quieras. Yo me imagino pues poner ahí el ISO o cosas que usas bastante rápido. Tiene muy buena pinta y eso me gusta bastante. Las pruebas el sensor se queda por detrás de la Nikon y de la Sony. El precio anda más o menos por el estilo. Bueno, no os he dicho el precio de la Sony, de la Nikon, perdón. La Z6 son 2.300 eurazos, que me parece caro, más el adaptador, porque te tienes que comprar adaptador, porque o te compras ópticas, o si quieres aprovechar tus ópticas, que es lo que todo Nikonero quiere, pues te tienes que comprar adaptador. El adaptador son 300 euros, así que nos ponemos una cámara de 2.600 euros, de 24 megapíxeles. Y si quieres la Z7, que es ya de 45 megapíxeles, una cámara más para estudio, más para paisaje, más para lo que no es fotografía deportiva y tal, pues nos vamos a los 2.500 euros más el adaptador y tal, se te vaya a unos 2.800, entre 2.500 y 2.800 euros, cosa que me parece caro, sinceramente me parece caro. Por ese precio me compro una 850, que tengo lo que necesito y ya está, porque no hay un ahorro en peso considerable y en tamaño. Y el diseño que han hecho, pues todos esperábamos que fuera un diseño parecido a una FM2 o algo así, pero no, el diseño casi es más parecido a una Coolpix que a una Canon, que a una Nikon con espejo. Así que yo de momento, creedme que voy a esperar. Seguimos con Canon, pues eso, que Canon tiene bastante buena pinta, de diseño me gusta más que la Nikon y eso me gusta mucho, así que habrá que observar también los tipos de adaptadores que hay para esta nueva montura de Canon, y puede ser interesante. Yo, como sabéis, no me cierro a ninguna marca, así que pues si es interesante y lo que ofrecen está a la altura, ¿por qué no cambiarte a Canon? De momento yo creo que también este es un primer modelo en el que lo que necesitas es esperar. Más cosas de Sony, tiene que hablar algo. Nada, de Sony no está bien, no tengo que hablar nada, ni me voy a meter con Sony ni con las cosas de Sony, creo que no. Mi mochila tú, os acordáis que hace tiempo os dije que me había comprado una mochila nueva, la Tubu, y que estaba bastante barata y tal. Sigo pensando que es la mejor compra que he hecho en este último año. Como este podcast no está ni patrocinado, ni tiene enlaces afiliados, ni se monetiza, pues si queréis, os vais a Amazon, ponéis tú y las mochilas que tiene y la compráis. Os voy a decir, después de 6 meses de uso, qué me parece. Que me parece que una cosa es cuando tú la compras, la ves, y después de 6 meses de uso, pues ya os puedo comentar. Bueno, la mochila está impoluta, es decir, después de 6 meses de uso intenso de la mochila, os puedo decir que no tiene ni un desconchón, ni un mal cosido que se está deshilachando, nada, de nada, de nada. Cosa que con lo GoPro muy caras sí me ha pasado, que después de 6 meses de andarla, de tirarla por cualquier lado, de que pues al fin, de que le dé el sol, de que le llueva, de que le haga de todo, al final empiezan a, pues eso, empiezas tú a ver desgastados, que si una costurita por aquí que se le va el hilito y tal. No lo tiene, así que está muy bien. Es muy, como dirán las madres, sufrida. Está total, o sea, la suciedad que hay se le limpia muy fácil y la verdad es que yo estoy de momento encantado con ella. Más cosas de la mochilita. Bueno, pues la he tuneado un poquito, pues la he cogido y la he puesto, pues le he hecho un par de agujeros para poner unas cintas y que el estuche donde yo guardo las tarjetas de memoria y todo esto, pues esté bien sujeto y bien fijo y jamás se pueda perder. La mochila, como os digo, me cabe perfectamente los dos cuerpos Nikon con objetivos montados. Me cabe, por ejemplo, la Nikon D4 con el 70-200 puesto y enfrente, con su separador en medio, para que no se toquen, pues me cabe la otra cámara con el 35 o con el 85, entra un poco justo, con el 35 entra genial. Si voy con el 85 y el 35, entran las dos perfectamente, y muchas veces el 70-200 va en un hueco que he preparado para ella. En el medio, cuando voy con el 75 y el 85, hay un buen hueco en medio donde llevo una pequeña bolsita y puedo llevar ahí baterías, cables, de todo. Hasta puedo llevar un segundo cuerpo desmontado, sin objetivo, hay un tercer cuerpo, si quisiera. Es súper profunda, por lo tanto está muy bien. Como se abre por atrás, pues la verdad es que tener una tranquilidad pasmosa. Lo mejor que tiene la mochila, como os comenté, es los soportes que tienen en las asas esas de la mochila, donde tú te cuelgas la mochila, tiene arriba unos soportitos para que la cinta de la cámara, en vez de caer en tu cuello, caiga en el cacharro este, ¿no? Y eso está genial, pues porque en estos soportes lo que te impiden es que te vaya al cuello, te duela las cervicales, cosa que todos los fotógrafos siempre tenemos problemas y tal, y está muy bien. Además, cuando vas con la mochila puesta, y esta mochila es la que más veces se lleva puesta, pues por este sistema, y porque cuando reposa la cámara con todo su peso sobre eso, ¿qué es lo que hace? Pues te quita peso de los hombros y te lo echa como para adelante, por lo tanto, como que equilibra bastante la mochila. Seguro que es una cosa que no habían pensado los de Tubu cuando la diseñaron, pero que pasa bastante. Así que es una cámara con la que estoy bastante cómodo con ella puesta, y yo que siempre suelo llegar al sitio y abandonar la mochila en el primer sitio que veo seguro, pues con esta voy bastante con ella más veces con la mochila puesta. Y a lo mejor, pues si voy con una cámara y un objetivo todoterreno, por lo que sea, pues voy con la mochila puesta. Luego ya si llevo los dos cuerpos encima, pues ya si me pongo el arnés y bueno. ¿Qué le he metido también para tunearla? Pues le he metido un candado de bicicleta, pues un candado. ¿Para qué? Para que... a ver, ¿cómo os explico? Muchas veces, pues eso, cuando dejas la mochila, pues a mí me gusta dejarla atada en algún sitio. Entonces, como se abre por atrás, pues tú si pasas un candadito de bicicleta para atar una bicicleta con de estas, el mío lleva es de código, ni siquiera es de llave, porque yo sé que perdería la llave y al final pues tendría que cortar con un cuchillo y tendría que cortar la mochila para sacarla. Entonces la ato a una mesa, a una silla o a una columna que haya en el sitio, y tan tranquilamente, porque sé que, hombre, si te la quieren robar, te la van a robar, pero sé que se tienen que poner ahí a desmontar eso, a hacer tal movida, que al final, pues, oye, pues no es discreto, y cuando te roban algo, el amigo del ajeno lo que busca es la discreción, así que se lo ponen más difícil. O incluso la atas a otra mochila que del segundo fotógrafo o del disc jockey o tal, y ya entre las dos mochilas atadas por donde se cuelgan, y como la mía se abre por atrás, pues también está bastante seguro. Que sí, que se pueden llevar las dos mochilas del tirón, pero es siempre más complicado y más difícil para el amigo del ajeno. Así que estoy bastante encantado. Problemas, venga, vamos a ver con los problemas, porque no es perfecta. Por ejemplo, donde se sujeta el trípode, pues no está muy bien logrado, y normalmente si el trípode tiene una cabeza gorda como la que yo tengo, pues va desequilibrado y acaba, a la mínima de cambio, acaba volcándose o no sé, no está muy bien logrado. Así que eso es para mirarlo, aunque tampoco veo que tenga la mochila muchos otros sitios donde poder colgarlo. En el otro lado tiene para meter bebida, que está muy bien. Ahí he metido yo hasta botellas de estas metálicas de aluminio de casi 750, creo que es la que suelo llevar, con agua, y nunca se ha caído y siempre ha ido perfecta. Así que por ahí bien. Y así digo, ese es el fallo más gordo, porque el resto la verdad es que está genial. Me ha encantado la marca, la mochila, así que voy a posiblemente mire algún otro modelo un poco más pequeño, más cuando vas para hacer otras cosas y tal. Yo creo que esta marca dentro de poco va a costar bastante, va a empezar a costar pues como un Alue Pro o similar. Así que yo de momento estoy encantado con mi mochila Tu y veo que va a durar, pues si sigue así, es posible que dure más años que las Logo Pro. Así que muy contento. Tema monetización. Pues hay bastantes problemas últimamente con el tema de la monetización de los podcasts y tal, no sé qué. Bueno, voy a dar mi opinión, que como todos tenemos un culo, pues todos tenemos una opinión. A mí la monetización me parece bien, no me molesta, mientras hay unos límites. Y los límites, pues la gente se ha empezado a cansar con el tema de los colchones y los chicles. Yo, mira, entiendo que pues hay podcasts, y no voy a dar nombres, que todos los conocéis, que lo hacen muy bien, pues que en 30 segundos han quitado la publicidad del chicle y del colchón y oye, ya está, aquí los tienes y ya está. Y otros, pues como abusan, y todos sabemos cuáles son los que abusan, pues te venden el chicle con una historia totalmente surrealista que no se creen ni ellos. Te venden el colchón con otra historia surrealista que no se creen ni ellos. Y luego encima todo lo que te hablan son de enlaces patrocinados y no sé qué, no sé cuánto. Entonces han convertido su podcast en una teletienda. Y oye, pues tampoco es el tema este, ¿no? Así que por eso, pues ya está, pues por eso yo creo que la gente se ha molestado. Esto es como cuando tú aceptabas la publicidad de internet, porque era gratis para las cosas, ¿sabes? Entonces, bueno, pues mira, yo acepto la publicidad en ciertos medios y bueno, pues está, bueno, me parece bien. Pero claro, cuando los medios empiezan a abusar y empiezas a ser imposible leer una noticia entre tanto anuncio, y es imposible, pues claro, la gente empezó a poner bloqueadores y claro, ya claro, si me bloquea la publicidad me están jodiendo. Entonces, claro, es como todo. En el momento que se abusa, pues estás. Así que mal por ahí. Bueno, pues yo creo que este podcast rapidito no os tenía que contar así muchas más cosas. Daros las gracias por eso, pues que porque os preocupéis por el podcast, porque me sigáis animando a grabarlo. Y siento no poder prepararlo más. Tengo pendiente un podcast con Florito. Así que Florito, si me estás viendo, oye, vamos a grabar, yo que sé, una continuación de la locura esa que hicimos, que le ha gustado a mucha gente. Y nada, os recuerdo que esto es Racing, mi podcast sobre historia del automovilismo, ahí lo tenéis. Hemos grabado un podcast de Alcañiz muy chulo, si os interesa el tema, pues ahí lo tenéis. Es lo bueno de los podcasts, que si te interesa el tema siempre tienes ahí algo que te interese, y si no te interesa, pues ya está, pues que no te interesa. Si os ha gustado, pues compartirlo, y si os apetece darle al like, y si que es a mí es la mejor forma ahora mismo de monetizar mi podcast. Y si necesitáis un fotógrafo, pues ya sabéis, yo a lo mejor no soy muy buen fotógrafo, pero lo vais a divertir conmigo un montón. Así que lo dicho, un abrazo y hasta próximos podcasts. Chao, chao.